Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa con esta canción de Adam Song, se llama la canción. Es un sencillo de esta banda Blink 182, es el tercero y último extraído de su álbum Enema of the State. Nos van a estar acompañando Blinkin y Linkin Park, así de que quédese con nosotros. Buena música, buen rock and roll. Martes, bueno, pronosticado lluvia otra vez. Ayer cayó una tormenta en la ciudad de Mérida, que tú la veías en el mapa meteorológico y cubría prácticamente toda la península. Una tormenta eléctrica bastante fuerte el día de ayer. Seguiremos teniendo tormentas, porque todavía nos están llegando las ondas tropicales que vienen en camino. Y bueno, pues ya viene también uno de los frentes fríos que espero que llegue para el fin de semana. Así es de que, por lo pronto, quédese. Si está mojado por donde viene usted, extreme precauciones al manejar. Arrancamos una emisión más, la emisión número 2863 de Fórmula en los Negocios. El equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Esta noche me acompaña René Bernal en la conducción. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Pues seguimos en cuenta regresiva, 47 programas para los 3,000 y para el aniversario de los 10 años. Así que seguimos contando. El día de hoy, pues tenemos un tema muy saludable. Ya ve que aquí le tenemos o le traemos temas de distintas índoles, temas que pues tratamos de buscarlos para que a usted le beneficien en su empresa, en su entorno, en su vida o en su persona. Y el día de hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar de algo relacionado con la salud y con el deporte. Así que no se vaya. Le traemos también el tip vial de la semana. Al rato, después del tercer corte, voy a hablar, a platicar precisamente de los hechos de tránsito que hubo el día de ayer, que al parecer fue un día récord. Ya por la lluvia. ¿Por qué? Por la lluvia. Y voy a hablar precisamente de los factores que motivan tanto accidente, porque seguramente usted se dará cuenta que ya los accidentes van al alza. Pues, ¿qué cree? La mala noticia es que se van a poner peor. No me digas. Sí, por el aumento del parque vehicular y la falta de capacitación de la gente, ¿no? Bueno, pero yo también, el pavimento aquí, como lo hacen con gravilla de piedra caliza, piedra que a la hora de tallarse con el agua se vuelve resbaloso el pavimento. Sí, es muy resbaloso. Nada más que hay una cuestión, todos vivimos aquí, todos conocemos el pavimento, no puede ser de que... Es correcto. Es que no sabía que está el pavimento, ese no es pretexto, es uno de los factores. Al rato voy a mencionar. Y que también hay que manejar con precaución. Más que nada va por ahí. Porque el buen conductor, el conductor precavido, aún con el peor pavimento, no va a tener accidentes. Así que pues quédense con nosotros. Aquí se va a poner interesante. Ya le digo, vamos a tener importantes. Sí, hablando de que hoy vamos a platicar sobre los beneficios de montar en bicicleta. ¿A ti te gusta andar en bicicleta? Sí, cómo no. De hecho, tú eres testigo y yo también soy testigo de que, no está usted para saberlo, pero aquí lo voy a balconear un día. Me junté con mi partner Roberto Cruz para hacer el recorrido desde Chicxulub Pueblo hasta Chicxulub Puerto en bicicleta, lo cual fue una experiencia muy, muy grata. ¿Cómo no? Es un recorrido... Oye, y ahí en la noche yo he visto que hay mucha gente que sale ya en las noches a hacer recorridos por las veredas que circundan a la ciudad de Mérida. Incluso aquí en Mérida hay un grupo que se llama Cicloturiches, que creo que se junta los miércoles. Cicloturiches. Y se juntan para pues darle a la bicicleta los miércoles. Entonces han tenido pues cada vez más auge, ¿no? Entonces sí es una actividad que, además de ser muy completa, está cada vez más en boga. Y pues si no la hace usted, pues es porque no quiere, porque creo que estas gente hasta la bicicleta te prestan con tal de que vayas a darle. Y además está la biciruta. Ajá. Bueno, además está la biciruta y además está la ruta Sadasi Mérida, que ya es en estos días el 22 de octubre, y por ello nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos de Grupo Sadasi y nuestros amigos de Niños y Crías AC, que es la fundación que es beneficiada con lo que viene. Y bueno, déjenme empezar a presentarles aquí a nuestros invitados de esta noche para platicar precisamente de este tema que consideramos que es muy importante. Nos acompaña aquí la licenciada María José Pérez Castro, gerente de marketing de Grupo Sadasi, y también nos acompaña aquí Elmi Sauri, ciclista. Ah, mira, pues tú nos vas a poder decir todos los beneficios de lo que es hacer ejercicio en bicicleta. También nos acompaña Rodrigo Migoyan, de Niños y Crías AC. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Roberto, por la invitación. Muy contentos, ya listos para la tercera edición de la Ruta Sadasi. Muy contentos de recibir a todos nuestros amigos ciclistas en nuestro desarrollo de los héroes. Y qué mejor que apoyar a la Fundación Niños y Crías en su noble labor por la preservación del agua. Qué bueno, María José, que bueno... ¿Ya cuántos años? Este es el tercero. Nuestra tercera edición, en los héroes. Qué rápido se va el tiempo, ¿verdad? Sí, muy rápido. Todavía recuerdo, ¿no? El primer año, hace sí, dos años, donde invitamos a 300 ciclistas, y gracias a la preferencia y a todos estos deportistas, pues ya inscribimos a 400 ciclistas recorriendo pues nuestro desarrollo y el periférico. 400. Oye, pero hay más aquí en la ciudad de Mérida, ¿no? Yo veo, comentábamos ahorita que en las noches luego andan allí, pero con sus luces, quizás, ¿no? Quizás se refiere a los que practican ya en forma. No, bueno, sí, por supuesto. Porque ahí incluyes. Bueno, a ver, platícanos, ¿son varias categorías? Claro, la carrera, la ruta ciclista es para 400 ciclistas. El cupo es limitado por estas cuestiones de seguridad e integridad, claro, de nuestros ciclistas. Pues que es un deporte que es riesgo, ¿no? Riesgo deportivo. Entonces, para cuidarlos, para cuidar las cuestiones de logística, pues solo podemos inscribir a 400 ciclistas. Tenemos 5 categorías, invitamos a gente de todas las edades, incluimos a gente a partir de los 15 años con la rama juvenil y hasta los 69 años, varonil y femenil. Órale, tenemos la categoría elite, la categoría juvenil, máster A, máster B y femenil, que es de las más demandadas, ¿no? Y del mayor preferencia entre nuestros amigos ciclistas. Bueno, pues vamos a estar platicando de esto, porque también, mire, estos eventos que hace Grupo Sadasi, pues son en beneficio. Y por eso está aquí Rodrigo Migoya, que él representa a esta Fundación Niños y Crías. Platícanos, Rodrigo, ¿qué hacen en la Fundación? Por favor. Sí, buenas noches. Bueno, pues estamos muy honrados de que la tercera ruta ciclista Sadasi sea por nuestra causa. Y pues agradecemos mucho al Grupo Sadasi. En Niños y Crías está ahorita sobre todo trabajando en la reserva de Cuxtal, la reserva municipal de Cuxtal. Correcto, sí. Que sí. Es muy importante porque provee del 50% del agua de la ciudad. Hay que cuidarla, ¿verdad? Sí, sí. Eso vimos que era muy necesario cuidarla y se ha formado una alianza. Realmente se han dado muy buenos pasos en el último año, a partir de que hicimos una campaña de comunicación para que los habitantes de Mérida la conozcan más. Y bueno, pues está. Y bueno, yo recuerdo que el año pasado, precisamente que viniste también, agarré mi bicicleta un fin de semana y me fui allá a la ¿cómo se llama? Hacienda Tsoyashche. Allá a Tsoyashche. Sí. Qué lugar tan hermoso, ¿eh? Sí, sí está. Y eso es cuidado por ustedes, o sea, nosotros organizan, pues. Realmente nosotros trabajamos, hay 9 pueblitos dentro de la reserva. Y pues como educación ambiental que hacemos, acerca de la cultura del agua, pues sobre todo de que esté menos contaminada. Estamos dando pláticas y haciendo acciones para que claro. se reduzca la contaminación. Pero es el municipio quien maneja la okay. reserva Tsuyashche, que es el principal centro de visitantes. Ahora tiene a un director, tiene un director que antes no tenía. Bueno, pues sí, es importante. Porque... Entonces se ha estado fortaleciendo la reserva y pues estamos trabajando en conjunto. Y bueno, ustedes son apoyados por Sadasi, ¿no? En este evento. Exactamente, pues sí, es por nuestra causa, pues recibimos una donación como resultado del evento y pues también los invitamos a participar y estamos colaborando como voluntarios en el registro y el perfecto. Día de la carrera. Vamos a seguir platicando, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Estamos escuchando What I Have Done. Lo que he hecho es el primer sencillo del tercer álbum de Linkin Park. De Minutes to Midnight. Estuvo por primera vez al aire en septiembre del 2007. Buena música, buen rock and roll. Gracias por acompañarnos en este lindo martes. Déjeme darle una recomendación. Mire, hemos venido platicando sobre esta área económica especial que declararon en progreso y que es de este fomento hacia pues la instalación de empresas para sacarle provecho a nuestro puerto de altura. Y déjeme platicarle, porque Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga fundada desde 1984. Tiene actualmente 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán y aquí en México, en rutas que van a Ciudad de Panamá y Tampa en Florida, a Houston allá en Texas, Altamira, Tamaulipas, a Tuxpan, Veracruz, obviamente conectando el puerto de Progreso, Yucatán, que bueno, hicieron otra vez la otra vía para entrar al puerto de altura, que quedó de maravilla. Mire, esta empresa cuenta con buques con una alta confiabilidad y eficiencia, fundada por el capitán David Humphreys, de gran experiencia con travesías y expediciones mar adentro alrededor del mundo. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad. Yo ya conocí uno de los buques y es verdaderamente impresionante. Le mandamos un saludo a Alejandro de Pedro, que está pendiente que nos inviten a comer al buque, porque se come, dicen que se come muy bien, así es que estaremos comprobándolo. Ellos tienen el servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerada, así como sobredimensionada para llevar maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes alguna carga por enviar? Márcales 96-99-35-55-19, 96-99-35-55-19, o métete a su página www.lineaship.com. Importantísima esta empresa que desde 1984 pues está dando servicios de transporte de carga a través de todo lo que es el canal de Yucatán hasta Florida, bueno, parte de Florida y Houston, Texas. Ahí tiene usted. Bien, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos de Sadasi y también Rodrigo Migoya, de Niños y Crías, Elmi Sauri, ciclista, ahorita platicamos con ella, María José Pérez, ella es gerente de marketing, también está el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadasi. Arqui, todo listo. Ya afinaste tu bicicleta, ya estás listo para la ruta. Ya empezando, Robert, empezando a prepararla, ¿no? Todavía yo voy a estar ahí apoyando en la logística porque todavía no tenemos la suficiente condición para aventarnos a algo. Oye, ¿cuántas vueltas son al periférico? En unas categorías es una vuelta y en otras categorías ya son dos vueltas. Entonces, pues sí, ya es para ¿qué gente tiempo calculan que den las dos vueltas? Ya me estás agarrando en curva. Bueno, a ver acá. La categoría Elite y juvenil, que son los que dan las dos vueltas o los 100 kilómetros, está alrededor de entre dos horas y media. Son las categorías que tienen la mayor fuerza para hacerlo. Las velocidades que alcanzan son verdaderamente sorprendentes. Por eso, y mira que el periférico está re chévere para meterle a la bicicleta, ¿verdad? Sobre todo los puentes, ¿no? Sí, es verdaderamente retador. A las velocidades de un ciclista elite de ruta. Estás hablando como de 50 kilómetros por hora, lo cual en una hora hace 50 kilómetros una vuelta. Alcanzan velocidades incluso un poquito mayores. De más de 50 kilómetros. Sí, claro que sí. Fíjate que aprovechando, ahí va el mensaje para el alcalde Mauricio, porque dices que el periférico está re chévere. Hay tramos donde ya no está nada chévere. Entonces, esto, si van a seguir haciendo la vuelta ciclista, que espero que lo sigan haciendo Juan Enrique, pues a ver, Mauricio, por ahí que se aplique, ¿no? Ya que estás, ya que andas parado, pues que repavimenten también el periférico, ¿no? Pero es un ejercicio superlativo, ¿no? Es maravilloso. Yo creo que el mejor invento que ha existido en la humanidad ha sido la bicicleta. Fíjate que sí, a mí también me gusta mucho. Digo, dándole la importancia a muchos otros más, pero si hablamos de deporte, la bicicleta ha estado en la vida de la mayoría de nosotros desde que somos muy pequeños, creo yo. Es parte de la vida. Y él le comentaba a tu compañero que sale más barato que los ansiolíticos, que el psicólogo también sí. te da tiempo de estar arreglando tus... Oye, ¿tú desde cuánto tiempo llevas como ciclista? Yo tengo 2 años que decidí dedicarme al ciclismo como único deporte. Empecé aproximadamente hace 5 años trotando. Okay. Luego hice triatlón como reto personal porque el tema de la natación no era algo que yo dominara mucho. Y cuando probé el tema del triatlón me encantó mucho el ciclismo y específicamente oportunidades como la que ahorita nos está brindando Sadasi, que es una carrera en donde puedes demostrar qué es todo lo que has entrenado, cómo estás, disfrutar una ruta muy padre, una organización que me atrevo a decir, con la experiencia en otras carreras, incluso fuera de Yucatán, que es una carrera que de 5 estrellas. Wow. Que como ciclistas planeamos mucho desde claro, que termina una, cómo me carrera. Voy a preparar para el próximo año para vencer los retos o que no pude dominar en una edición anterior. O sea, es de verdad una carrera que demanda mucho, es muy demandante. ¿Qué tiempo te entrenas? ¿Un año para esa carrera? Sí, desde luego, sí. En base a los errores, a lo que crees que no estuvo bien, a lo que crees que puedes mejorar, es que empiezas ya a prepararte para la siguiente edición. ¿Qué le dirías a las personas que quieren iniciarse en el mundo del ciclismo? ¿Por dónde deben de empezar? Yo creo que lo que deben hacer primero es comprarse una bicicleta con rueditas atrás. Sí. Por lo menos si no saben, una que tenga rueditas, como dice él, pero si ya le saben un poco, acercarse con cualquier persona que vean encima de una bicicleta. Específicamente nosotros estamos enfocados un poquito más a lo que es el ciclismo de ruta, porque también tiene mucho auge el ciclismo de montaña. Nosotros somos el ciclismo de ruta. Si quieren acercarse, escuchar un consejo, salir a entrenar con nosotros. Nosotros salimos generalmente 5 de los 7 días de la semana, porque uno se dedica también a competencias. Claro. Y okay, escuchar consejos y ya. Todo lo demás, la bicicleta por sí sola hace el resto. Es adictivo, definitivamente es adictivo. ¿A qué hora salen a entrenar? A las 5 de la mañana. ¿A las 5? Sí. ¿Y entrenan cuánto tiempo? Depende, entre una hora, dos horas. Los domingos, si no hay carrera, son tres horas. Porque me imagino que muchos de ustedes tienen alguna actividad además del ciclismo, ¿no? Sí, de hecho hay que trabajar para poder mantener este gran... Ah, sí, hay que trabajar porque es hobby, ¿no? Sí, sí. Pero excelente. Oye, y es la carrera... Digo, entiendo que el periférico está como diseñado para una ruta... excelente de ciclismo, ¿no, María José? Así es, Roberto. Nosotros, pues con toda la antelación y la preparación, pues vemos todas las medidas de seguridad para nuestros ciclistas en el periférico. Es de las pocas veces que el ciclista puede recorrer el periférico libremente, con esta seguridad. Te apartan un carril exclusivo. La Secretaría de Seguridad está acompañándonos. Tenemos unos motociclistas que va acompañándolos por cualquier contingencia, cualquier emergencia que tuvieran. Tenemos todas ambulancia. Las medidas de seguridad, ambulancia, primeros auxilios. De verdad que nos dedicamos y nos esforzamos mucho en la organización de este evento durante todo un año. Pues no se me vayan, amigos, vamos a seguir platicando. La verdad que es importante reflexionar, el hacer ejercicio y además un ejercicio que ahora lleva causa. Y como dices tú, bien organizado, con seguridad, pues es una fiesta, ¿no? Y además, regresando de la Vuelta Ciclista, cochinita y refrescos y toda la onda, sí, convivencia. Tenemos una convivencia familiar para toda la gente que acompaña a sus amigos ciclistas puedan disfrutar el evento. Vamos, un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Esta canción se llama Feeling This. Eso es lo que sienten cuando van en bicicleta 60 kilómetros por hora. Feeling This, ¿no? Algo así. Esta es una canción de la agrupación Blink 182. Buen rock and roll, gracias mi querido Juan de Dios. Mi querido René, el tip vial, estabas platicando al inicio del programa que hay que tener cuidado, y sobre todo ahora cuando hay ciclistas, que son los que luego sufren más en la ciudad por los que no tienen cuidado al manejar, ¿no? Claro que sí, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire, le voy a platicar del día de ayer. Ayer tuvimos verdaderamente un día récord en accidentes. En la tarde tuvimos una volcadura en el kilómetro 4 con una pipa de 20 mil litros de gasolina, porque una camioneta se le cerró y la pipa se volteó. Esto implicó que cerraran el periférico como dos o tres horas allá por el sur. Sin embargo, al mismo tiempo, en el kilómetro 32 hubo una carambola de 9 vehículos, en lo que yo ya opté por llamar el tramo de la muerte o el tramo maldito. ¡Qué barbaridad! Entre la salida de Amotul al periférico, en el corredor de las universidades. ¿Sí? Entonces, porque ahí es donde siempre son las carambolas. Más adelante, en el kilómetro 34, hubo una carambola más de tres vehículos, también dentro del tramo maldito. Más tarde, ya que habían quitado los vehículos, un auto en el kilómetro 34 se estampa contra un árbol, también en este tramo. Y más adelante, en el tiempo, en el kilómetro 32, donde había sido la primera carambola, otros seis vehículos. A lo largo del día se dan nueve impactos más por alcances en el periférico. Solo esto lo estoy hablando del periférico. A mí me tocó pasar incluso a la hora de esto. Si nadie me lo contó, yo personalmente vi algunos. Vi lo de la pipa y vi lo de los otros. Esto se debe a varios factores. Primero, cuando infringen el artículo 18, que es el que habla de la distancia de seguridad. La gente no lleva la distancia de seguridad. Se lo hemos dicho hasta el cansancio, pero no nos vamos a cansar. Otro factor es el artículo 236, que habla de los límites de velocidad. La velocidad máxima es de 90 kilómetros en el periférico y sin embargo hay gente que va a más y va con prisa y va echando el carro encima. Otro es la falta de consideración hacia los demás. Yo llevo prisa y los demás pues me valen. Otro es el exceso de morbo. Cuando hay accidente, hemos visto cantidad de veces que se generan más accidentes porque la gente va contemplando los accidentes o las patrullas o los carros de los seguros, en fin, en lugar de concentrarse en su ruta. Y otro sería el exceso de confianza, porque pues, a veces van texteando, van hablando por teléfono, ¿no? Entonces, además de lo que sufren los accidentados, pasan a fastidiar a muchísima, pero muchísima gente que no tenía la culpa y que va a llegar tarde a sus trabajos, solo por la prisa de algunos, ¿no? Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camión, camioneta, tractocamión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 999-255-6230 o al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René. ¿Sabes qué deberías de hacer? Cuando pase otra vez esto, sacas tus volantitos y ahí te vas parando en cada uno de los choques y entregas. Sí, me han dado. ¿Para que les enseñes a manejar? He visto tantos accidentes. Sí, me han dado ganas, pero en ese momento la gente está. Sí, no, pues traumada. Claro. Entonces, se quieren salir de ahí. Pero bueno, aquí nos acompañan en el estudio nuestros amigos de Sadasi y también de Niños y Crías AC, Rodrigo Migoya, Elmi Sauri, ella es ciclista que va a participar en esta tercera ruta ciclista, y María José Pérez, gerente de marketing de Sadasi, y el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadasi. María José, ¿por qué no nos describes? Porque pues ya la gente está preguntando cómo inscribirse, cuándo es, qué tienen que hacer. Claro, la invitación es el domingo 22 de octubre a las 7 en punto de la mañana, empezamos muy puntual, y tenemos los puntos de inscripción en el Estadio Salvador Alvarado de 7 de la mañana a 7 de la noche para todas las personas que madrugan y van a hacer ejercicio temprano, pues ya tenemos inscripciones hasta ahora. Y en el desarrollo Los Héroes, en el oriente de esta ciudad, a partir de las 9 de la mañana. Visítenos, también sirve para que conozcan el desarrollo, apenas a llegar, conozcan los accesos. El costo de la inscripción es de $300. Incluye la playera Dryfit con un diseño especial para la carrera. Tiene la medalla conmemorativa, regalo de los patrocinadores, derecho a estar en el convivio. Y lo más importante, que al inscribirse apoyamos a la Asociación Niños y Crías, y también cuentan con un seguro contra accidentes para ese día. Es muy importante comentar esto, que todos nuestros ciclistas cuentan con este seguro al momento de inscribirse, y de ocurrir algún accidente, Dios no quiera, pues tienen atención de primer nivel. Entonces, o sea, como decías, están cuidados por la Secretaría de Protección, ambulancias. Ahora, no todos salen a la ruta del periférico, porque hay para los chiquitines dentro del fraccionamiento. A ver, platícanos eso. Tenemos una ruta de calentamiento de 10 kilómetros, donde los ciclistas pues pueden transitar las avenidas del desarrollo, acompañados de con toda la seguridad, recorren las avenidas, las calles. Es un paseo muy bonito para que puedan conocer el desarrollo. Llegamos nuevamente a la zona de salida y meta, y pues ya pueden transitar ya la competencia en el periférico. En lo que toda esa gente está compitiendo, pues nosotros tenemos una fiesta en el desarrollo, tenemos animación, evento, botargas, comida, es una fiesta para para todos nosotros, y más para la familia que está esperando recibir pues estos competidores. Entonces, eso es formidable, la verdad, y ya, bueno, ahí tienes la calificación que te puso un ciclista que participa. Es excelente la organización y todo demás. Yo sé que es mucho trabajo, pero Arqui, esto, Sadasi, ¿por qué participa en estos eventos? O sea, ¿cuál es la misión directa de Grupo Sadasi en esto? Claro que sí, Robert. Como lo hemos platicado otras veces, primero como empresa socialmente responsable, correcto, ¿no? Hacemos esas sinergias, ¿no? con las asociaciones como es Niños y Crías. Además, pues es un motivo de promover el deporte, que sabemos que pues mente sana en cuerpo sano, promover el deporte ayuda a que tengamos una mejor sociedad, que estamos generando entre todos, ¿sí? Lo hemos platicado muchas veces también, Grupo Sadasi busca hacer desarrollos, hacer comunidades. O sea, no es nada más construir las casas, es tener contacto con la comunidad. Y esto ayuda a que pues, las mismas personas que viven en Los Héroes, que se dedican a esto, o que viven en otro desarrollo, pero que pueden venir, pueden conocer también los desarrollos, pueden ver de qué se trata. Es una manera distinta, además, como familia, que bueno, yo no voy a competir, pero ¿sabes qué? Pues normalmente en la mañana nos levantamos con los niños para hacer algo, pues pueden ir a ver cómo es esta ruta. Bueno, te das la vuelta por el fraccionamiento. Claro, pero pueden ver la entrada, la salida, aun si no vas a competir, pues van a poder ver a gente que sí se dedica a esto, como él y como muchas más que van allá, para ver, oye, aquí salen, eso hacen, y de ahí te puede surgir la inquietud de, oye, yo voy a practicarlo, ¿no? Y van a conocer los desarrollos de una manera distinta, tanto el desarrollo en sí que ya está hecho, como las oficinas de venta donde están las casas muestra, es una manera distinta de pasar tu domingo. Correcto. Ligado al deporte, ya sea tomando parte de la carrera, o bien yendo como un observador de la carrera, para estar allá y participar, animándolos, teniéndolos en cuenta cómo van a ir, conocer a todos los que van, que vemos gente de todas las edades, ¿sí? Y que vamos a conocer un poco más, tanto del ciclismo como lo que es el desarrollo de los cerros. Oye, y sobre todo también que tiene causa, ¿no? Eso es fundamental. Rodrigo, y lo que te aporta Sadassi, ¿para qué lo van a usar? Porque creo que es importante lo que ustedes hacen en esta misión de protección del agua, ¿no? Sí, pues queremos que se siga aportando para el programa de la limpieza de pozos y de que se está haciendo allí en las comunidades. Sobre todo hemos trabajado en dos, en Tzununcán y San Pedro Chimay, dentro de la reserva de Cuxtal. Entonces, bueno, para terminar el diagnóstico que se está haciendo de todas las casas que tienen pozos, y bueno, pues poder cubrir. Porque en esas comunidades no llega todavía la red de agua potable en muchas ocasiones, ¿no? Pues ya llega la red de agua potable desde los años 90. Ah, mira, interesante. Ajá. Pero pues ellos, fíjate, precisamente empezaron a descuidar a sus pozos. Y hay veces que, pues, o se acumulan los residuos sólidos o... Sí, se contamina si no lo cuidas. Entonces, hay veces los usan para llenarlos de basura. Pero, pues, le dieron valor a cuando se va el agua, cuando se va la luz, tienen el agua de sus pozos disponibles. Correcto. Pueden usarla para riego, ahora queremos que se use... Y bueno, conseguir algunas bombitas para que se mejore el riego dentro de sus huertos, porque tienen pequeños solares en la mayoría de las casas de por allí. Pues qué buena función la que hacen ustedes, porque apoyar, por ahí a un político dijo que la siguiente guerra mundial va a ser por el agua. Entonces hay que cuidarla porque hay que empezar nosotros en casa. Y pues se me hace una aportación importantísimo lo que hacen ustedes para hacer esto. No se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Estamos escuchando Breaking the Habit. Rompiendo el hábito. Váyase a inscribir a la carrera, ¿no? Para romper el hábito de estar sedentarios. Breaking the Habit, rompiendo el hábito, es el sexto sencillo de este álbum Meteora. Es el segundo álbum de estudio de Linkin Park, que nos estuvo acompañando aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias, Juan de Dios. Buena música. Para hacer martes, arrancar, mire, ya vaya sacando la bicicleta, desempolvándola, echándole aceitito de ese W40, ¿no? Es bueno para las bicicletas, ¿no? ¿O qué le pones a tu bicicleta para aceitarla? No, hay otros tipos de... ¿Ah, sí? Sí, pero bueno, si no hay, el W40, ¿sí? Ni modo. Pues, no, te agarras el barato, bro. Bueno, pues es que... Es que ella sí tiene una bicicleta de a de veras, no como nosotros, que tenemos una de las más corrientitas. Un Apache. ¿Se acuerdan de las Apaches? Así como no. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Mire, ya fueron a Ceiba, el centro botanero. La Ceiba del Iztabay se convirtió en centro botanero. Y la verdad, bueno, tú acabas de ir, ¿no, partner? Yo fui el viernes y como se lo prometí a Eduardo Valenzuela, dije, yo estoy allá el viernes, que fue el día de la reinauguración. Efectivamente, no me cobraron la primer cerveza. Fue iba por cuenta de la casa. Iba por cuenta de la casa. La botana, excepcional, ¿eh? Excepcional. Bueno, tan es así que regresé nuevamente el domingo. Solamente hay que pasar un día. Ahí está. Regresé el domingo, nada más con eso les digo todo. Pues amigos, si no ha ido, vaya a Ceiba, a Ceiba Centro Botanero. Este restaurante Ceiba del Istabay se transformó en Centro Botanero y es verdaderamente impresionante porque sigue con los platillos originales yucatecos, además la botana, o sea, incrementaron porque le metieron la botana y siguen con los platillos. Yo sigo diciendo que vaya usted y cómase un mondongo cabic, qué delicia. Me da María José acá. Sí, ¿sabes qué? Algo importante que hay que tener en cuenta es que tiene música viva y que el grupo que toca verdaderamente es fuera de lo convencional. Es música muy variada, de muchas épocas, le tocan desde un bolero hasta un tango. Buenísimo el ambiente. Todo tipo, o sea, jazz, bossa nova. Y además, pregunte por las ofertas que tiene, porque sí, tiene lunes de cuartitas, los martes de caguamas, miércoles de medias, jueves licores nacionales, viernes de cubetazo, así de que toda la semana estás con ofertas para. Y mire, si usted va y dice que escucha Fórmula en los Negocios, también le invitamos una cerveza. Así es. Claro. Ya con la botana incluida, ya que más quieres. Pero también pruebe, mire, ¿dónde está Ceiba del Istabay? Está en calle 33, diagonal 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzimna, a 200 metros de la glorieta de la Istabay. De veras, no pierdo la oportunidad. Ahí está el testimonio de alguien que fue este fin de semana, vaya para allá. Bien, nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos de Grupo Sadassi, María José Pérez, licenciada, gerente de marketing, el director comercial, Juan Enrique Pérez, Rodrigo Migoya de la Fundación Niños y Crías AC, y Elmi Sauri, ella es ciclista. Y bueno, yo les hago una pregunta, María José. ¿Cómo se tiene que preparar para estar? ¿A qué horas? ¿Qué tengo que llevar? Etcétera, etcétera, ¿no? Porque pues echarte 2 horas en bicicleta está sabroso, claro, ¿no? Tenemos que estar en punto de las 7 de la mañana antes, porque en punto de las 7 de la mañana ya inicia el recorrido. Tienen que tener pues ya su uniforme reglamentario, el casco reglamentario, nos apegamos, okay, la convocatoria está pegada al reglamento de la Federación Mexicana de Ciclismo, nuestros jueces son de la Federación Mexicana de Ciclismo, entonces es muy importante tener pues todo lo necesario, su abastecimiento en los puntos de abastecimiento en el periférico, tienen que escuchar su junta previa que la tenemos el 21 de octubre, el día de la entrega de kits, que es un día antes, el sábado. Tienen una junta previa a todos los ciclistas donde escuchan toda la información, los puntos importantes, hacen la rifa, el sorteo. O sea, yo no puedo llegar el domingo y inscribirme, van a estar cerradas las inscripciones. Cerramos inscripciones si tenemos inscripciones todavía el día sábado, pues podemos inscribir gente, ¿no? Pero, pues según los históricos, se nos agota las inscripciones. Pues mejor vayan mañana, pasó mañana de una vez. Claro. Oye, sí. María José, ¿viene gente de otros estados? Sí, viene gente principalmente de la península, gente de Quintana Roo, gente de Campeche, de Mérida y muchas veces del centro del país, ¿no? También el año pasado tuvimos la visita de gente de Estados Unidos, un equipo de Estados Unidos nos visitó, de Washington. ¿Y cómo les fue? Muy bien, les fue muy, o sea, no figuraron en el podio, pero pues tuvieron la experiencia y muy buenos comentarios. Entonces, sí, cómo no, pues es un ejercicio formidable. Y yo, tú como ciclista, ¿a qué le vas a tirar al primer lugar? ¿Vas a correr en elite? En el caso de la categoría femenil es una sola. Ah, ok. Lo cual hace más complicado para nosotras las mujeres. O sea, puras mujeres. Tú vas en el grupo de puras mujeres. En las demás categorías son varoniles y van de acuerdo a la edad del competidor. Pero en el caso de femenil, que es una categoría única, compites con muchachas de 17 años, de 20, de 30, y digo, qué padre también tener. ¿Cuántas mujeres son? ¿Cuántas tienen inscritas ahorita? El año pasado tuvimos aproximadamente 80 mujeres. ¡Ándale! 80 mujeres, y en la primera ruta no teníamos contemplado esto, y fueron las primeras que levantaron las manos y en atención a su petición, abrimos la categoría y la respuesta fue impresionante. Tuvimos cerca de 60, el siguiente año ya las 80 y yo espero que este año tengamos más mujeres. Vas a rebasar los 100, pues sí. Yo creo que sí, ¿no? Seguramente. Qué bueno que la participación de la mujer hacen este tipo de ejercicio, ¿no? Así es. Definitivamente agradecemos mucho que haya empresas como Sadasi que ponen los ojos en el deporte, y en específico también es un deporte incluyente, es una empresa que hace que este tipo de carreras sean incluyentes y que se permeen también hacia nosotras las mujeres, lo que no estaba contemplado antes. Y a título personal te puedo decir que no recuerdo ninguna carrera que haya tenido 80 mujeres. Hasta hace 2 años que yo empecé en el ciclismo no había categoría femenil, no existía la categoría femenil. Y creo que en 2 años se han logrado muchas cosas, que en una carrera haya 80 mujeres participando y no todas. Es impresionante, de veras, tienen razón. Estaba yo acordándome, he visto la ruta de España y la ruta de Francia y son puros hombres, de veras. Sí, así es. Y en México debe de pasar lo mismo, todas las rutas. Porque debe de haber rutas de carretera, ¿no? Uh-huh. Pero son de hombres. Sí, son muy pocas las carreras en donde hay categoría femenil. A nivel península, yo creo que Yucatán está sobresaliendo mucho por el auge del deporte, en específico el ciclismo, y sobre todo la inclusión de la categoría femenil en un deporte que antes estaba considerado exclusivamente de hombres, y además de hombres rudos que hicieron este deporte. Pues ahí tiene usted, pues, a todas las damitas que desempolven la bicicleta y a darle otra vez, ¿dónde pueden inscribirse, María José? Porque pues con esto de que se cierran inscripciones el sábado, hay que ir ya. Claro, últimas inscripciones, las tenemos en el Estadio Salvador Alvarado desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y en nuestro desarrollo Los Héroes, en las oficinas de venta a partir de las 9 de la mañana, de 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a viernes. Esperemos que pues no lo dejen para el último día para no quedarnos fuera de este evento. Y yo los invito nuevamente a inscribirse y apoyar a la Fundación Niños y Crías. Pues yo les auguro un éxito, y esto de veras que sí es noticia, lo de... Yo me imaginaba que en todos lados incluían a las mujeres, pero qué bueno que ustedes los hacen, qué bueno que tienen esa convocatoria, y pues deberían de hacer una de hombres contra mujeres, ¿no? No es cierto. Cuando no abren categoría femenil, las que queremos correr, competimos contra los hombres. Pero, y a veces además, sí les ganamos. ¡Ándale! Es una buena oportunidad, ¿no? Porque en muchos aspectos las mujeres de repente se quejan de que no hay apertura. Bueno, pues aquí la hay, ahí así está. Que pues ahí está. Aprovechen. Pues yo les quiero dar las gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Qué bueno que estás por acá. Y nos iremos a dar otra vuelta por allá a Costal. Para que vayan para allá. Gracias, Elmi Sauri. Muchas ciclista. Gracias. Los esperamos el domingo. Gracias. Sí, así será. Gracias. María José, muchas gracias por estar aquí. No, a ustedes por la invitación. Los esperamos a todos el domingo. Domingo 22 en punto de las 7 Oye, de la mañana. Oye, ¿y se pueden ir a inscribir a los demás fraccionamientos? ¿Tienes lugares? No, nada no, más en solo Los Héroes. En Los Héroes y en el Estadio Salvador Y en Alvarado. El Salvador Alvarado. ¿Algún teléfono para que alguien que quiera preguntar? ¿O en Facebook? Sí, pueden comunicar al 176-3050. Y en nuestras redes sociales y en la página volarecronometraje.com para toda la gente que quiere inscribirse en línea. Gracias, Arqui. Hasta luego, buenas noches. Bien, amigos, gracias, partner. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos gracias mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios.